otra vieja y lo arrebé, cogió otra vieja, pensando vos que era un rosario, pensando vos que era un rosario. Y el turito que toma que anda, y el turito que toma que anda, sácame el caracol de la manga, sácame el caracol de la manga. Ay, eso lo dijo, y un fraile que tenía muy largo el paso, muy largo el paso, muy largo el paso. Ay, alegrillo, como no tengo barro, no hago le brillo, no hago le brillo, no hago le brillo. Cogiendo piña y en el final del amor el tronco saltó una silla, solo la triste vi, del tronco saltó una silla, se clavó en mi corazón, se clavó en mi corazón, muerto estoy. Quiereme, niña. Y antiguamente eran dulces todas las aguas del mar, y escupió mi amor en ellas, soledad. Quiereme, niña. Y antiguamente eran dulces todas las aguas del mar, y escupió mi amor en ellas, soledad.